Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Hoy nuestro profesor titular de la Cátedra de música de todos los tiempos, no solo de música, historia de la música. Eso es. Se ha venido con una clase ilustrada, con un invitado. ¿Vieron cómo pasa a veces con algunos profesores que se dan esos lujos? Gastón Taylor, bienvenido, y a su invitado también. Exactamente. Hoy no trajimos una grabación para la cortina, sino una interpretación en vivo. Qué excelente. Bueno. De un gran intérprete de piano que tenemos aquí, muy joven, Federico Gómez Di Pascuo, a quien pasamos a presentar. Y bueno, nos trae aquí una obra de, como solemos hacer, digamos, de un periodo específico por domingo. Tal vez nos trae la música del clasicismo y la música de uno de los dos paradigmas del clasicismo, de Mozart, Wolfgang Amadeus, o su nombre verdadero, que es Johann Chrysostomus, no sé cuánto, o sea, muy larga, ahora no lo vamos a repetir aquí en este momento. Nos trae una obra particularmente expresiva. Primero podemos hacer que se presente un poquito este joven. Vamos a saludarlo a Federico, que está sentado ahí. Federico, buenas tardes y gracias por venir. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es un placer poder estar acá. Es bárbaro tenerte acá, y la verdad que la primera intriga me surge, y solo me meto en esto y después lo dejamos a Gastón, es cuando comenzaste con el piano, digo, porque tengo entendido que tenés 25 años, pero ¿cuándo comenzaste con el piano? Y eso es algo medio inusual. Empecé a los 17, casi 18, que para un pianista es relativamente tarde, ¿no? Porque hace 7 años, 8 que estudio piano y bueno, es una pasión. Bueno, estás demostrando que sos la excepción a la regla. Cuando te preguntaba eso, Gustavo, yo imaginé que lo ibas a decir a los 5 años, mi mamá me llevaba, nada que ver. ¿Y por qué decidiste a los 17 o descubriste el piano? Y así como así, había un mueble en mi casa, que era un piano. Antes era otra cosa, digamos, era para apoyar solamente cosas. Y bueno, un día lo abrí, le pedí a mamá que me enseñe algo y ahí empecé a estudiar. Impresionante. En 7 años consiguió esto que vamos a escuchar, que prepárense porque recién fue solo una partecita, ¿no, Gastón? Exactamente, le pedimos que abra, digamos, la cortina, tocando en este caso una excelente obra de Chopin. Y vamos a pasar entonces al Mozart en cuestión, que es una sonata particularmente expresiva, escrita cuando Mozart tenía 22 años, en una época de la cual después Federico también nos va a hablar un poco, ligada a grandes dolores, grandes tensiones, tensiones que se aprecian en su música y que vamos a escuchar ahora en este momento el primer movimiento de la mano de Federico, sonata en la menor de Mozart, K310, y apreciamos un poco el primer movimiento. Thank you. señor Federico Gómez Di Pascuo, joven pianista, nos ha presentado este primer movimiento de esta obra maravillosa, Sonata en la menor. Un pianista al cual no le ha bastado hacer una carrera en una institución oficial, sino que ha hecho dos. ¿Podés contarnos un poquito cómo venís el momento en tu carrera? Sí, yo en el 2009 ingresé al Conservatorio Manuel Superior de Música Manuel de Falla con la maestra Ana María Floriani, en la cátedra de piano. Y bueno, ahora estoy haciendo mi proyecto pedagógico que sería para terminar esa carrera, y también estoy haciendo la licenciatura en artes musicales con orientación piano con la ministra Ana Laura Stampalia. Pero a ver, yo pensaba, vos dijiste que a los 17 años comenzaste a tocar el piano, pero antes imagino que tenías alguna conexión con la música ya contundente, harías otro instrumento, digo, porque si no, llegar desde los 17 hasta ahora es impresionante también, ¿eh? Toqué un año la batería, pero la largué rápido. ¿Cómo? Pero a ver, una pregunta, ¿cuántas horas por día, porque ahí estaríamos entrando en detalles, o cuánta práctica te llevó desde los 17 hasta ahora lograr esa calidad y lograr ese rendimiento, ¿no? Y al principio estaba como un poco enchufado al piano, estaba como si estuviese atado. Estaba mucho tiempo, tal vez, no sé, 6-7 horas por día, seguro, entre el colegio, tal vez algún deporte que me encanta hacer. Y bueno, todo, no me alcanzaba el día para estudiar. Ahora cursando y tantas materias, dar clases, todo, bueno, no sé, 4 horas, 3 horas por día, seguro le puedo dedicar. Impresionante, ¿eh? No, pero me sorprende realmente lo que significa la interpretación desde todo punto de vista, con la complejidad que tiene, digo, porque encima acá estamos en radio y el que está escuchando lo escucha muy bien, es impresionante, es muy impactante, pero verlo en vivo, tocar, digo, con los niveles de concentración que encima tiene que tener para mover los dedos y que no queden trabados en la mitad, digo, lo pienso desde la torpeza personal, ¿no? Es impresionante, ¿eh? Sí, con una técnica muy depurada, un movimiento bastante virtuoso, digamos, de un periodo donde Mozart amplía, digamos, su expresividad, y esto ligado a toda una serie de sucesos asiagos. ¿Podés, si querés, muy brevemente algún pequeño comentario sobre todo esto que rodea a esta obra tan particular de Mozart? Sí, Mozart a los 22 años, él muere a los 35, así que estaba más o menos a la mitad, ¿no?, de lo que iba a vivir. Bueno, se entera, él estaba dando una gira por conciertos y se entera, estaba ella con la madre, y la madre muere, y bueno, esta es una de las primeras sonatas, la número 9, que es la primera que escribe en modo menor, y es muy interesante porque tiene una carga emocional, muy trágica, adentro de esta sonata, muy interesante. Exactamente, un breve comentario, digamos, pedagógico, si se quiere. Toca un acorde mayor. Dicho de la manera más simplista, mucha gente asocia esa sonoridad, sí, con, digamos, un tipo de expresión que, o sea, para decirlo de la manera más burda, digamos, ese tipo de sonoridad la asocian a un clima alegre, festivo. Toca ahora un acorde menor. Y es, tiene un poco más de drama. Digamos, siendo una sonoridad más tensa por determinadas cuestiones acústicas que ahora no vamos a entrar a explayar aquí, mucha gente lo relaciona con otro tipo de sensaciones menos relajadas, digamos. A esto se refería Federico Gómez Di Pascuo cuando hablaba de la primera en modo menor. Una sonoridad que no es tan habitual en las sonatas para piano de Mozart y que aquí llega a un clímax expresivo en su segundo movimiento. Quiero que aprecien realmente en la segunda parte el nivel de tensión que hay para lo que es Mozart y la expresividad suprema de la mano de un joven que tiene una técnica pianística muy depurada, como pudimos apreciar, y que ahora nos va a hacer disfrutar con el segundo movimiento de esta sonata en la menor, K310 de el inefable y sublime Mozart. Thank you. Buenísimo. Podemos sí, aplaudir, sí, señor. Supuesto. Digamos, la mayor parte del segundo movimiento, un gran fragmento del segundo movimiento, con unas disonancias, es decir, unas tensiones sonoras importantísimas realmente, aquí de la mano de este gran y joven intérprete del piano, Federico Gómez Di Pascuo. Que no está leyendo cuando está tocando, ¿no? Que no está leyendo, que está totalmente curtido en las exigencias académicas. Sí, hay que tener en cuenta, como vos decías, las disonancias. También en la ópera de Mozart pasa mucho que cada personaje tiene como un carácter psicológico. Y está muy interesante decir esto porque en muchos momentos vamos a ver que, no sé, estamos en un clima y aparece otra cosa, ¿no? Y es también esto que le pasa a Mozart, que de alguna manera, digamos, en una de las cartas le escribe al padre y le miente y le dice, mamá todavía no murió, pero está muy grave, cuando ya había muerto. Y bueno, hay que pensar un poco esto, qué le estaba pasando a Mozart en la cabeza. Es como que tenía un montón de responsabilidades y cosas para hacer, y eso también lo podemos ver en la música, ¿no? Exactamente, entre las tensiones propias de los dramas de la vida y las exigencias de un padre también que ha generado más de una polémica a lo largo de la historia, ¿no? Que se jactaba de que sus hijos estaban acostumbrados al trabajo duro desde muy pequeños, que había siempre como ese peso de la carrera fomentada desde la niñez más temprana, ¿no? Y bueno, culmina esto en un movimiento muy breve de esta sonata en comparación con los otros movimientos, pero cargado también de unas sonoridades tensas que realmente inéditas, podemos decir, en gran medida en la obra pianística de Mozart, y que realmente con una dificultad a la que, por supuesto, este joven no tiene ningún temor y nos va, digamos, lo va a demostrar acometiendo el tercer movimiento. ¿Puedo agregar algo? Por favor. A este movimiento, la pianista muy conocida, Joa Pires, dijo que es como que pareciera que se está escapando de un fantasma. Este movimiento no para. Y bueno, espero que se pueda escuchar. Por favor. Thank you. invitadazo, Taylor, ¿eh? Bueno, queremos agradecer acá la presencia de Federico, que se ha acercado para darnos esta interpretación excelente de la sonata en la menor de Mozart. Y bueno, ¿querés contarnos algo más? ¿Tus planes para este año? ¿Conciertos? Y no, presentarme a concursos lo más que pueda y terminar el IUNA. Actualmente UNA. Actualmente UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Sí. Y te enoja firmarnos esta hoja acá, porque dentro de unos años me parece que va a valer un dinero, Mercado Libre, no te enoja, nos firmás acá y decís que sos nuestro amigo, ¿te parece? Es un placer. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias, no. Taylor, clase ilustrada, increíble. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, no, nos escuchamos, como quieran. Dale, chao. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. La radio pública tiene radio. Pública. La radio pública. Sí. La radio pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene conciertos.